Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2433 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias Juan de Dios Rincón, el control operativo y musical. Estamos arrancando con esta canción Sweet Thing, Chaka Khan Song. Vaya nombre, es una canción de soul. Que fue primeramente grabado por Rufus, por Chaka Khan, cuando fue grabada en 1975. Qué buena música, Juanelo. La verdad que yo sí había escuchado esta canción, pero no me acordaba de ella. Está bien, para, mire, jueves, viernes, chiquito, ya se acabó la semana. Un día más caluroso. Rebasamos los 40 grados, así es de que si usted no está escuchando su automóvil, súbale al aire, súbale a... Al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional para usted, el equipo completo. Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y además, otra vez estamos retomando nuestra transmisión en vivo y en directo a través de Periscope. Usted búsquenos en Periscope como arroba en los negocios en Twitter Live, para que nos pueda, comparta con nosotros, acomódese y pase un rato agradable. Tenemos un gran invitado y me acompaña en esta noche Laura Alcalá en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, como tú dices, viernes chiquito y jueves listos para tomar una refrescante o dos, bebida, como, dos como la gente. Decimos a veces jueves chiquito, pero a veces los jueves ya son más grandes que los viernes. Oye, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Sí. Yo no sé, en particular, y eso que agarró fama de Rucos Night Jueves. Oye, a ver, no, ¿y por qué? ¿Y cuál es la, o sea, risa? No sé, pues porque me identifico. Se siente en onda, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero mira, es un buen día para salir porque ni no está tan lleno la cosa, está más relajado. Fíjate que yo creo que a veces está más lleno los jueves, sobre todo los, ¿sí? los centros de diversión en la no, los nocturnos, los bares. ¿Que los, verdad, que los viernes? Que los mismos viernes. Es que, bueno, es diferente la clientela. Como sí, que cuando vas un jueves en la noche encuentras más así como homólogos y los viernes como que hay más variedad, ¿no? Fíjate que yo lo he identificado por amigos que tienen Uber. Tienen mucho más viajes los jueves en la noche que los mismos viernes, inclusive los sábados por la noche. Mira qué interesante. Bueno, acuérdate que también aquí hubo una época, no sé si siga, los miércoles. ¿Te acuerdas del antro este? ¿Miércoles era de Ladies Night? Los más de 30, ¿no? Estaba a reventar ese lugar en los miércoles. Los miércoles, justamente, hacían los tributos los miércoles. La verdad no sé ahora cómo esté más de 30, pero digo, siempre fue un buen lugar para... Pero fíjate pasarse que esto que rato platica Luis de los Ubers, que los jueves se llena más, también habla de qué nivel económico es el que sale los jueves. Exactamente. Ah. ¿Tú crees que sea eso? Yo estamos creo analizando que... mercado. Y pues sí, no, ¿verdad? Yo creo que también ese no es el tema, tiene que ver, bueno, con que... la sociedad necesita más horas de esparcimiento y de ocio que horas de trabajo. Acuérdate la propuesta de Carlos Slim. Trabajar tres días a la semana. Que a mí no se me hace nada mal, pero bueno, todo depende. Si te pagan los tres días y te alcanza para todo lo demás, exacto, está bien, ¿no? Exacto. O sea, habría que romper ahí esquemas antiguos de que hay que trabajar las 8 horas diarias, bla, bla, bla, análisis, bla, bla, bla. Un análisis muy completo de las horas productivas de las personas. Versus, ¿no? Horas gente versus que somos, productividad. Yo soy una persona que considero que soy mucho más productivo haciendo home office. Claro, que en la oficina, vas en la oficina, estás con el teléfono, estás con la gente que entra y sale y no puedes avanzar realmente en lo que es prioritario en tu trabajo. Correcto. Yo soy mucho más productivo cuando mejor me voy a mi casa o me voy a una cafetería, a un lugar. Correcto. Empiezo a ser más productivo. Entonces creo que el análisis del esquema es similar a lo que estamos viendo ahora. Sí, y bueno, amigos, pues déjenme presentarles porque nos acompaña el maestro Luis Gutiérrez, director de Desarrollo Institucional de la Universidad Anáhuac Mayab. Luis, bienvenido, gracias, buenas noches. Muchas por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, como siempre, muy contento de venir a este su programa con una amplia gama de temas en el tema de los negocios y sobre todo con una gran audiencia. Excelente. Gracias, sí, gracias que nos escuchas. Gracias también. Les digo, estamos en Periscope para que ustedes nos sigan en arroba en los negocios en Twitter. Síganos, véanos, porque aquí nos vamos a divertir un buen rato. Oye, Luis, interesante, la Universidad Anáhuac Mayap pues ha escalado lugares importantes a nivel nacional, pues comparándola con quizás universidades en lugares donde la población es mucho más grande, la Ciudad de México, etcétera, pero la Anáhuac Mayap ha ido escalando posiciones importantes, sobre todo en la preparación de emprendedores. Exactamente, como tú sabes, la Universidad de Anáhuac tiene 30 años, el año pasado cumplimos 30 años. ¿Cómo no? Pues anduvimos en casi todos los festejos. En casi todos los festejos, sí, lo recuerdo bien. Y la verdad es esto, tienes mucha razón, gracias por el calificativo que nos das a la universidad. Es una universidad que se ha posicionado muy bien en la región sureste del país, inclusive en Centroamérica, es nuestra zona principal de influencia. Y como tú mencionas, la vocación, el matiz que ha tomado la universidad en los últimos años va hacia el emprendedurismo, hacia la innovación, hacia el desarrollo de nuevas tecnologías, y creo que es a donde nos sentimos satisfechos y nos sentimos contentos, y donde efectivamente la universidad ha ido posicionándose. Y en ese sentido, bueno, pues por eso también vengo a platicar de un tema que nos ayuda a reposicionar justamente en esa estrategia. Claro. Oye, es importante, mencionaste las tecnologías de la información. Nosotros en un programa anterior hablábamos de ayer precisamente de la tecnología de las ideas y la tecnología de la información, porque ambas cosas, o sea, la tecnología de las ideas pensando en la innovación, en la creatividad, y la tecnología de la información aplicada ya a la innovación y la creatividad, porque la tecnología nos ha cambiado el mundo. Es todo un ecosistema que no consiste solamente en el modelo tradicional de una universidad o de un salón de clases. Hay que hacer esa transferencia del conocimiento aplicada al emprendedurismo. Justamente nosotros, a través del Parque Tecnológico, la Oficina de Transferencia, buscamos eso, buscamos que nuestros alumnos, además de ser líderes de acción positiva, además de ir trascendiendo en estas otras tecnologías, que no solamente es la tecnología de la información, es la biotecnología, es una serie de tecnologías nuevas que orientan el hecho de que los alumnos puedan emprender no solo un negocio, sino toda una gama de espacios en el que puedan desarrollar no solamente sus habilidades, sino también favorecer y cambiar el entorno de la comunidad, del país, a través de este ambiente de emprendedurismo. Yo creo que, amigos, es importante reflexionar sobre, pues mire, si usted tiene hijos que están a punto de entrar a la universidad, si usted tiene hijos que están en la preparatoria, o usted joven que anda buscando dónde, porque ahora termina un ciclo, ¿no? Termina el año ahora en julio. Sí, justamente termina el semestre en cuanto a la parte escolarizada, están en exámenes finales, pero realmente la universidad nunca se detiene, ¿no? Lo que es claro. El parque tecnológico, la oficina de transferencia y de innovación, constantemente sigue desarrollando muchas actividades, las empresas no se detienen, el hecho de no solamente incubar empresas, de acelerar empresas y tener toda una oficina de transferencia del conocimiento, correcto, pues hace que sea una actividad de 365 días, no se detiene. Y fíjense, amigos, esta reflexión va en el sentido de que, pues, escoger adecuadamente la universidad que le permita a los jóvenes una visión de futuro. Yo recuerdo que hace varios años, no quiero decir cuántos, dando alguna conferencia en las universidades, yo me acuerdo que los muchachos ya a punto de egresar de la universidad, a la pregunta de qué vas a hacer saliendo de la universidad, la mayoría hace 15 años, que no es mucho, decían pues a buscar trabajo. Y hoy últimamente dicen los alumnos, oye, ¿qué vas a hacer saliendo de la universidad? A poner un negocio. Y de ahí la vocación del emprendedurismo de la Universidad de Anáhuac Mayap. Quédese con nosotros, tenemos un tema importante, hablar sobre las condiciones de confianza en la sociedad, hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos, tanto universidad, organismos educativos, gobierno, empresarios, para dirigir esta sociedad hacia el futuro. Como diría por allá Alvin Toffler, el futuro nos alcanzó. No, sí, eso decía Alvin Toffler. Ya nos alcanzó el futuro. Vamos a un corte comercial que también ya nos alcanzaron y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Juanelo, Pat Benatar, este blues, True Love, es el noveno álbum de Pat Benatar. Es un cambio hacia el género de blues lanzado en 1991. Mira, yo hubiera pensado que es más antiguo. Es de tu época. Bueno, de la de ustedes, muchachos. Buena música, buena selección, Juanelo. Pues les digo que apenas es jueves, viernes chiquito, para disfrutar el fin de semana, que va a ser un... Bueno, están pronosticadas lluvias, pero no ha llovido. Ya es hora de que empiece a caer la lluvia para que refresque este calorcito. Ya estamos a 2 de junio arrancando la temporada de huracanes. Ya hay algunas tormentas tropicales por ahí en el Pacífico y en el Atlántico. Así es de que hay que prepararnos. Manténgase informado. Creo yo que puede ser algo muy importante que va a ser. Ya va a empezar el show. Nos platican por Periscope, sí, ya empezó. También hace rato ahí se estaban quejando de que no les llegó las donas de Uber. Que ya no había. Se agotaron las donas. Agotaron. Oye, qué buena promoción de Uber, ¿no la viste? No. Sí. Que tú podías, te metes a la plataforma de Uber y podías pedir unas donas gratis. Media docena. Solamente pagabas 30 pesos por el envío. Y te las llevaban a donde tú estabas. ¿Y cuáles las donas esas famosas? Crispy. De las Krispy Kreme. Pues fue un éxito, ¿no? Fue un éxito, fue un éxito. Ahí está, ya no vi el nombre de quien nos dice que no le llegaron las donas de Uber. Pues mira, vete aquí a Krispy Kreme, digo, valga el anuncio, luego les mandamos la factura. Que está sobre Prolongación, Paseo de Montejo, ahí casi por la 49, adelantito, ¿no? A un lado de Plaza Península. De Plaza Península, ahí está Krispy Kreme. Pero bueno, pues vayan para allá, cómprese sus donas si tanto antojo tienen de las donas. O espere la siguiente promoción de nuestros amigos de Uber. Qué bien están haciendo las cosas los de Uber. Me encantan esos cuates porque pues están retando el status quo en muchas ciudades con relación al servicio de taxis. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Sadasi. Mire, déjeme recomendarle que el fraccionamiento Los Héroes... Es uno de los fraccionamientos que están acá en el oriente de la ciudad y que verdaderamente le permite a usted estar cerca de muchos lugares, el periférico, el corredor que ahora se le llama de las universidades. En esta parte de la ciudad, en el norte de la ciudad, están prácticamente todas las universidades o la mayoría de ellas, que Mérida ya se convirtió en uno de los de las ciudades más importantes en este contexto de las universidades. En Los Héroes podrás vivir estos momentos maravillosos. Su excelente ubicación te permitirá acceder a los principales centros educativos. Sabemos, tenemos el hogar ideal para tu familia. Visita. Además, están sobre periférico, ya siendo el distribuidor vial para entrar al fraccionamiento de Los Héroes. Está enfrente de la planta de la Coca-Cola, ahí puede usted identificar la caseta de ventas de Los Héroes. No tienes que esperar más, tenemos varios modelos para que selecciones el que más le convenga de acuerdo a las necesidades de tu familia. Los Héroes, el mejor lugar para vivir en la garantía y calidad de Grupo Sadasi. Te voy a dar el teléfono de Los Héroes, márcales 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte con mucho gusto. Créanme, Grupo Sadasi ostenta el distintivo de ser una empresa socialmente responsable. Por eso ellos no construyen casas, construyen hogares. Y eso, créanme, que hay una diferencia enorme en eso. Bien, gracias por acompañarnos. Nos acompaña aquí en el estudio el maestro Luis Gutiérrez, director de Desarrollo Institucional de la Universidad Anáhuac Mayab, y Laura Alcalá en la conducción. Oye, Luis, platícanos por completo lo del sorteo Anáhuac Mayab, que la verdad, ya con lo que me dijiste y sobre todo el precio, Luis, está... Y los premios, maestro. Sí, claro. A ver, platícanos. Pues mira, esta es la segunda emisión del sorteo Anáhuac, ¿sí? El año pasado, tú recordarás, estuvimos sí, cómo no, con cómo ustedes no. presentándolo. En la primera emisión, la verdad, nos fue muy bien. Logramos el 100% del boletaje vendido, se entregaron todos los premios. ¡Wow! Y ahora en esta segunda emisión estamos doblando la emisión. Estamos ¿de boletos? ¿Cuántos sí, boletos? 200,000 boletos. Pero esto es a nivel nacional. A nivel nacional, es a nivel nacional. La estrategia, el modelo de negocios plantea que los boletos no es que estén a la venta comercialmente en muchos lugares. Correcto. En los primeros 4 años la estrategia de negocio es la colocación de los boletos de manera interna, es decir, a través de los alumnos. Correcto. Especialmente los becarios, los que usan de algún tipo de beca, y con el personal de planta. Están colocados correcto. Ya el 100% del boleto, de los talonarios, y obviamente ellos son los que lo tienen que desplazar a la venta. Pero finalmente la estrategia nos ha funcionado. Lo que pretendemos es acumular la mayor parte de los recursos que se recaudan durante estos 4 años, para entonces sí tener una bolsa enorme y distribuirlos como estrategia ahora sí en 3 programas principales: un programa de becas, un programa de mejora académica y un programa de infraestructura. Ok. Aunque déjame decirte, la Universidad Anáhuac Mayab en estos 30 años ha ido crece. Inauguraron el Parque Tecnia, inauguraron el Startup México, impresionante el crecimiento. Sí, pero las perspectivas de crecimiento siguen avanzando. Sí, pues claro. Te puedo decir que se convierte en algo exponencial porque la demanda y la ampliación de servicios que nos posicionen en lo que hemos mencionado como innovación, como emprendedurismo, requiere de mucho más. Por supuesto. La universidad no se puede detener y entonces pues hay que generar una serie de estrategias como el sorteo que nos permitan hacernos de recursos adicionales pues para seguir creciendo en el tema, no solamente en el tema de infraestructura, sino también en el tema de becas. Algo muy importante es que la Universidad de Anáhuac, correcto. Sí, busca que estos talentos, estos líderes que están ahí, vengan a la universidad. Entonces, por eso tenemos un programa de becas, el más amplio programa de becas, que les cubra. No solamente estamos hablando, por ejemplo, de la beca Fonatón, que ya la hemos presentado aquí, que es una beca muy completa del 100%, sino también ampliar el programa de becas que permita que más jóvenes, no solo de media, sino de toda la región, inclusive de Centroamérica, vengan a esta su casa, la Universidad Anáhuac Mayab. Y bueno, como te mencionaba con el sorteo, me voy directamente a los premios porque la verdad es que este año son mucho más atractivos. El primer premio es un departamento en el complejo Central Park en Huixquilucan, Estado de México. De las zonas más lujosas. Más lujosas y de mayor plusvalía, esto es muy importante. Correcto. La plusvalía que tienen estos departamentos. Y la verdad, a mí me gusta más el segundo premio, ya hablábamos hace un rato. Buenos días nosotros. El segundo premio es un departamento en Cancún, Quintana Roo. Wow. Es un departamento en Cancún que yo creo que pues, para muchos es atractivo, sobre todo aquí en Mérida. Pues sí, sobre todo es que estamos aquí a tiro de piedra, ojalá y me lo saque porque... Pues estaría sensacional. Pues aquí están los boletos. Está más cerca, sí, claro. Está más cerca Cancún que Huixquilucan. Por supuesto. De nosotros, por supuesto. Me voy al tercer premio. Es una camioneta Audi Q5. El cuarto premio, una Q5. Es una camioneta de lujo eso. Una camioneta de ultralujo, sí. El cuarto premio, un Audi A4. El quinto premio, un Audi A3. Del sexto al 15, son 10 automóviles Jetta. Ah, o sea, 15, 10 automóviles Jetta. Sí, del 5 al 15. Y luego del 16 al 25, 10 MacBook Air. Como esta, bueno, sí, aquí las tenemos, sí. Okay. Del 25 al 40, 15 pantallas LED de 50 pulgadas. Oye, ¿cuántos premios van a dar? 70. Del 41 al 55 son 15 iPad Air. Y del 56 al 70, 15 bocinas Bose. Oye, puros premios de buen nivel, categoría sí. La verdad es que es atractivo no solamente por el esquema de premios, ahorita te platico el esquema de colaboradores. Claro. Por el esquema de premios, sino también porque lo que tiene de importancia el sorteo es que los premios son atractivos, pero más allá de eso, el costo del boleto es muy accesible. Bueno, pues ya. De 300 pesos. ¿Por qué? Nuestro todos los boletos son 300 pesos. 300 pesos. Nuestra estrategia está en que en 3 años nos posicionemos como el mejor sorteo de la región y en 10 años como el segundo mejor sorteo del país. Fíjate qué visión de futuro, sobre todo porque, pues oye, 70 premios en este sorteo, pues las probabilidades son altísimas de que te ganes de uno por lo menos. Mil, claro. Y, me voy un poquito y cualquier premio vale más que 300 pesos. Claro, y me voy a ir un poquito más allá. El año pasado, el primer lugar cayó aquí en Mérida, Yucatán. Correcto. Con un colaborador de la universidad que compró su boleto. Ahorita platico el esquema de colaboradores. Que compró su boleto y se lo vendió su jefe. ¿Sí? Él se gana el departamento en Central Park, en Interlomas. Y el jefe, además, por haber vendido el boleto ganador, se llevó un Jetta. ¡Wow! El segundo premio cayó en otro lado. El tercer premio fue un alumno becario que también vendió su talonario. Si quieres, ahorita después del corte te explico cuál es el esquema de colaboradores, porque sí, es muy interesante. Sí, por supuesto, porque ya me interesó el colaborar. Oye, fórmula de los negocios puede ser colaborador. Pero por supuesto. Va, pues ahí está. Vamos a un corte, amigos, ya oyeron. Ahorita les damos los datos de dónde pueden ustedes hablar para comprar los boletos. Me imagino que también hay plataforma web para hacer esto y que la gente pueda comprar los boletos. Bueno, pero ahorita nos platicas, sí. Luis. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando a Lost de Katy Perey. Katy, ahora sí, ya lo entendí aquí. Katy Perey, no la había escuchado, Juanelo, pero buena música, buen rock and roll. Gracias por acompañarnos. Es que estamos aquí en la onda de llenar el boleto y la compra de los. No nos podemos quedar fuera de este sorteo, maestro, claro. Porque ya con lo que nos estás platicando, hay que mantenerse activos. Déjeme darle una recomendación. Mire, hoy tuve la fortuna de irme a comer a la mansión con mi queridísimo amigo Juan José Peña. Fíjense que descubrí que te pueden traer el pedazo de carne de ribeye. Uh-huh. Y tú escoges el grosor del corte que te van a dar. Sí, pues compras la pieza completa, que es la parte de atrás de la costilla, sí. La que más carne tiene, la parte más jugosa. Y de riquísima. Entonces te la cortan al grosor, hasta te dicen aquí, acá, acá, y usted dice ahí, córtale, te la llevan a asar al término. ¡Qué rica! Qué ¿te gusta la carne? Soy carnívoro, imagínate. ¡Hombre! Hijo pues de ganadero, estás. Entonces ya te imaginarás. Pues no, ya. ¿Te gusta la mansión? ¿Has ido a la mansión? Me gusta mucho la mansión, he ido muy seguido, me queda muy cerca de casa, creo que es un lugar perfecto. Excepcional. ¿Cómo no? Tiene, amigos, vaya a la mansión, la verdad que no se pierda la oportunidad de disfrutar platillos originales desde hace casi 60 años en la mansión. Es un restaurante ícono de la gastronomía mexicana, tiene platillos, hoy me tomé un jugo de carne. Mire, pida el jugo de carne tradicional de la mansión y pídase un chilito habanero picado aparte, ya nomás se lo echa y estás, como dicen acá, estás para el otro lado. Estás del otro lado. Vaya a la mansión, la verdad que es un lujo, es un lugar excepcional, lo van a tratar bien, buena comida, de buena calidad, buen trato, buenos precios. Hoy estaba lleno el restaurante, así es de que vaya, la mansión está en Plaza Solar, el tercer piso, no tiene problema de estacionamiento, tiene un estacionamiento creo que de 280 cajones de estacionamiento para que usted los pueda, el carro queda techado, o sea, ni se asolea ni se moja en caso de que, pues ahí vienen las lluvias, así es de que vaya para allá con nuestros amigos de la mansión. Quiero saludar a mi queridísimo amigo licenciado Juan Carlos Lara. Me dice, de seguro tú eres muy joven. Claro que sí, maestro, joven de corazón. ¿A qué te refieres, mi querido Juan Carlos? No te dejan entrar a ti ni eres de más de 60. ¿Te refieres al más de 30? Seguro a ti ya no te dejaron entrar y por eso estás diciendo todo esto. Gracias por escucharnos, mi querido Juan Carlos. Estamos aquí para... Qué bueno, mire, para pasar un buen rato, para platicar y para comentar con ustedes. Me acompaña el licenciado Luis Gutiérrez, él es el director de Desarrollo Institucional de la Universidad Anáhuac Mayab, y estamos platicando. Laura Alcalá me acompaña en la conducción, está muy entretenida llenando boletos. ¿Cuántos vas a comprar? Siento que tu pluma no funciona. ¿Cómo que no va a funcionar? Pues si yo ya le escribí ahí. ¿Qué te pasa, hombre? No sabes usarla. Pero bueno, ese es un síntoma de que vas a ganar algo importante. Es una señal, ¿eh? Yo creo que sí, es una señal. No, las cosas no pasan porque Porque nada más. Así es. Más bien te algo. Diría es las cosas buenas pasan. Las cosas hecho, buenas sí suceden. Las cosas buenas pasan. Ahí está, mire usted. Bueno, platícanos, Luis. Estábamos diciendo, oye, este esquema de colaboradores. Sí. Porque fíjate, aquí tengo en el tema de hoy, fíjate qué interesante, coincidencia, porque así pasan las cosas. Las mejores formas de vender es no vender, porque vender ya no vende. Es completamente cierto. Estás en este esquema de colaboradores. En el esquema de colaboradores. La idea que acabas de mencionar, la verdad, es un concepto que hemos adoptado yo en lo personal. Realmente, cuando tú sales a vender, ya dejaste de vender. Lo que realmente debe buscar las empresas, háblese de un bien o de un servicio, es satisfacer una necesidad. Correcto. La venta es una consecuencia de satisfacer una necesidad. Correcto. Y en el caso concreto, en el caso del sorteo, lo que te puedo mencionar es que el esquema de colaboradores está pensado justamente en eso, no en que salgan a vender, sino en que ellos también se sientan parte de, que se sientan satisfechos. A los alumnos becarios les entregamos un talonario con 11 boletos. Ellos colocan 10 y el 11avo es de regalo. Y el mejor ejemplo eso está muy bien. Oye, y no es mucho, 11. Pues no nada más con círculo familiar ya colocaste los vendiste, boletos, ¿no? Vendiste, sí, yo te soy sincero, el año pasado, este año estoy haciendo lo mismo, yo los he vendido casi todos por WhatsApp, es increíble. En mis grupos de amigos. Bueno, y aquí en Fórmula en los negocios, Luis. Los negocios, la verdad, ahora entiendo que sí es muy es una buena plataforma para hacer negocios. Pero bueno, el esquema de colaborados te lo menciono porque el año pasado podemos tener el mejor ejemplo. Te hablaba de un alumno de medicina que con sus 11 boletos, él salió, los vendió y él se quedó con el 11avo. El 11avo tú tienes la opción de o lo vendes y te quedas con los 300 pesos. Claro. O lo pones a tu nombre. Te quedas con él, por ¿sí? supuesto. Y él lo puso a su nombre y pues justamente él se ganó el tercer premio. Él se llevó un automóvil Audi A4 y adicional por vender el boleto del tercer lugar se llevó también un jet. Entonces el chico salió con dos automóviles. Wow. Oye, pues eso sí. Está sensacional. Sí, uno porque él fue el premiado y dos porque él fue el vendedor, el oye, autovendedor. Esto verdaderamente motiva. Me imagino que te arrebatan los alumnos, los becarios, te arrebatan los talonarios, ¿no? Pues en la mayoría de los casos así es, ¿no? Ojalá, pero no. Pero bueno, el esquema es muy atractivo, inclusive hay gente que ha hablado por teléfono, justamente cuando nos hemos presentado como aquí, diciendo, oye, me interesa el esquema, quiero vender. Okay. Claro. Quiere vender y como el costo es muy accesible, la verdad nos han llamado de muchísimos lados que desean boletos. Lo que hacemos es, pues como no hay un punto de venta específico, más que en la universidad, se lo comunicamos a los alumnos becarios que tienen boletos y ellos van y efectúan la venta. No es una buena estrategia porque el sembrado total de boletos ya está hecho. O sea, no hay, está prácticamente garantizada la venta. Por supuesto, ¿cuántos alumnos tiene la Universidad de Anáhuac? No la Maya, porque esto es a nivel nacional. Sí, pues en las 8 universidades de Anáhuac, la México Norte, la México Sur, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Jalapa, Tampico, Mérida y Cancún, pues ya está colocado el 100% del boletaje. Inclusive hay algunas que están diciendo queremos más boletos, ¿no? Pero la emisión autorizada por la Secretaría de Gobernación en este momento son 200,000 boletos. Seguramente el año que entra vendremos con el tercer gran sorteo, con una emisión mucho más amplia, correcto, con un esquema de premios mucho más atractivos. Y bueno, va permeando, la verdad ha sido un sorteo muy bien aceptado, ha sido un sorteo que no solo tiene atractivos premios, sino también la estrategia de negocio ha funcionado muy bien y sobre todo el hecho de que la sociedad también se involucra, ¿no? Llegará un momento en que el esquema comercial del sorteo sea justamente esa, es salir y dejarlo solamente en puntos de venta específicos con un esquema de mercadotecnia a nivel nacional. Ahora, el posicionamiento de boletos no solamente en las ciudades donde hay una red de universidades de Anáhuac, sino en todo correcto el país, porque nosotros tenemos alumnos de todo el país. Yo puedo decirte que el año bueno, pasado, y a nivel internacional, ¿no? También esto se reparte en América Latina, ¿no? Yo te puedo decir que el año pasado los 50 premios que había quedaron repartidos en al menos 28 estados. Fíjense, amigos, aquí yo creo que, y mire que el tema que escogimos para comentar con usted el día de hoy trata precisamente de la confianza de cómo vender, cuál es la mejor estrategia de vender. Tradicionalmente pensamos en que pues hay que contratar vendedores que salgan a la calle a tocar puertas, a golpe de calcetín, como decimos, para vender, pero no, ahora la estrategia de vender tiene que ver con esa motivación, confianza. Imagínate un becario que tiene esas posibilidades, no nada más de ganar, porque mucho de lo que sale de este sorteo es para becarios. O sea, gracias a esto, el becario que está vendiendo los boletos o colocando los boletos gracias a eso, tiene una beca. Esa es justamente la parte sensible, la parte que nosotros hemos trabajado, la sensibilización de los, claro, de los becarios. Ellos saben que gracias a estos recursos es que ellos pueden gozar de una beca como la que ellos gozan y dan oportunidad a que otros chicos también gocen de un tipo de beca similar a la que ellos tienen. Por supuesto. Entonces, no es solamente en la parte de recaudación, no es solamente en la parte de generación de recursos, sino también es en la parte de compromiso social. Oye, interesante, ¿cuántos becarios, por ejemplo, hay aquí en la Náhuac Maya? Un 26% del alumnado aquí en la universidad tienen... ¿26%? 26% gozan de algún tipo de beca. De algún tipo de beca. Son becas que van desde el 10% Oye, hasta el 100%. Yo me hubiera imaginado un 3%, 4%. No, yo creo 26%. Que hay aproximadamente unos casi 900 alumnos con algún tipo de beca. Oye, eso está buenísimo, ¿no? Sí, la verdad es que... Sobre sí. todo porque corresponde a una labor de responsabilidad social. Porque me imagino que los becarios, pues es gente que no tiene la posibilidad de pagar. O que se ha ganado alguna beca por sus excelentes resultados. Y no okay, correcto. ¿No? O sea, hay muchos tipos de beca. Creo que una de las becas que ustedes conocen, la hemos presentado aquí, es la beca Fonatón, que es una beca al 100%, que es una beca que te cubre desde la colegiatura, todas las mensualidades, las inscripciones, el iPad, el inglés, el Mayabús. Y los gastos de titulación. Es una beca 100%, justamente para esos talentos, para esos chicos y chicas que andan por ahí en alguna parte de la región y que tienen esa necesidad imperante, necesidad económica, pero tienen ese talento, tienen esa capacidad y sobre todo tienen esas ganas de desarrollarse y trascender y mejorar su entorno. Y fíjense, amigos, que una de las necesidades más importantes en, pues yo creo que no nada más en nuestro estado, es verdaderamente darle oportunidad a esos chicos que tienen el talento. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios con esta linda canción. Esta sí es un clásico, Don't Get Me Wrong. Es una canción liberada por la banda de pop rock The Pretenders de allá de 1987. Esta también era de su época, ¿no, muchachos? Pues yo no me acuerdo, la verdad. Claro que sí. Luis, no te Buena hagas. Música, es un clásico esta, Don't Get Me Wrong, sobre todo en las discotecas. ¿Se acuerdan de las discotecas? Cuando existían, Robert, cuando existían, porque ahora son antros. Qué linda. Hoy en día son más bien barras para bailar ahí, no existe. Pues ya no hay dónde bailar. La pista de bailar, sí, ¿no? Sí, no, ya no. Se desapareció. Seguramente a ti y a mí nos tocó cuando nos llegabas tocó a una discoteca, y el humo, ¿no? Que ahí en las 12 de la noche era, y iban a abrir pista, te ponías a bailar y ahí. Sí. 3, 4 de la mañana. Y luego había el intermedio de las lentas, música así, bajaban la luz. Las baladitas eran las que te estaban corriendo. Y echaban el humo ese, ¿cómo se llama? El hielo seco, ¿no? Y estaban los destelladores. No, y cuando estaba el show de luces, cuando empezaba, que se ponía muy bueno. No cabe duda que es jueves, muchachos. Tenemos ganas de que sea jueves. Se les nota a dónde van a terminar el día de hoy. Sí. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjenme darle una recomendación. Mire, hablando de excelentes cosas que pasan aquí en Yucatán, amigos, la buena noticia de hoy es de que siguen generando inversiones y se siguen generando empleos con el regreso de la cervecería yucateca. Qué idea, qué inversión tan importante, pero sobre todo Grupo Modelo o el Grupo AB InBev, la cervecera más grande del mundo, al ver decidido regresar la cervecería yucateca a nuestra tierra, volver a producir, fabricar, elaborar la cerveza Montejo, la León Negra, inclusive parte de la Corona se va a fabricar aquí en las plantas que están construyendo. Pero déjeme decirle, eso quizás sea la parte glamurosa, pero la parte importante es de que permite una generación de empleos impresionante. Está contratando Grupo Modelo gente. Pero no para ahí. La cadena productiva de las empresas yucatecas que le pueden dar servicio a plantas de esta naturaleza. Así es de que, pues eso es una gran noticia, es una gran inversión. Y también allá en Junucmá se va a construir otra planta del Grupo Gondi. Pues claro, tenían que construir una planta para producir los empaques de la cerveza que se va a ir para allá. O sea, una cadena completa, una cadena vertical de producción aquí en Yucatán. Enhorabuena, y pues esa es la buena noticia para que usted Bueno, si usted anda buscando chamba, pues váyase para allá. Además, va a ser la planta con mayor desarrollo tecnológico en el país. Correcto. Cervecera. Correcto. Obviamente. Y además también la Grupo Modelo, ya con el distintivo de ser una empresa socialmente responsable, que verdaderamente tiene proyectos, tiene campañas mucho, muy interesantes, que hay que seguirla, hay que estar detrás de ellos. Y bueno, pues yo lo invito a que se dé una vuelta a Junucmá a ver la construcción de esta planta. Déjeme decirle también, amigo restaurantero, el servicio en un restaurante hoy en día es elemental, ya no basta solo con el sabor de la comida. Es por eso que debe preocuparse por implementar herramientas que le faciliten la operación y que de paso ayuden a sorprender a sus clientes. Déjeme decirle que esta aplicación de Sop Restaurant Móvil, este desarrollo de National Sop, una empresa 100% yucateca, te permite acelerar el servicio porque los meseros traen una tablet que desde la mesa pueden enviar las órdenes directamente a su producción en cocina, incluir comentarios de preparación como sin cebolla, sin chile, evitando errores e insatisfacciones. Además, con Sop Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta a un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso al 941-50-77. Ahí tiene usted una empresa, pues créame, 100% yucateca, que ha trascendido fronteras y que, bueno, así como la Universidad Anáhuac Mayab, ¿no? Porque también tenemos como si, no, sí, tenemos alumnos de varias partes tenemos del mundo. Alumnos de, digo, tenemos obviamente alumnos de tiempo completo, me refiero que están estudiando toda su carrera. Claro. De Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua. Wow. De muchas partes de Centroamérica. Y obviamente también tenemos alumnos de intercambio de Dinamarca, de España, de Italia, de Estados Unidos, de Canadá. Vamos, no terminaría ahí, cerca de 92 alumnos ahorita de intercambio. Wow. Fíjense, ahí tiene usted. Y así mismo nuestros alumnos también se van, ¿no? Se van y se colocan. Hay actualmente cerca de 150 alumnos estudiando algún semestre en alguna parte del mundo. Wow. Oye, es interesantísimo. Dime una cosa, Luis, porque yo recuerdo que alguna vez con no me acuerdo el nombre del rector, con el padre Sabín, platicábamos de que te estoy hablando de hace quizás más de 10 años, una cosa así, porque cuando mi hijo estaba estudiando ahí en la Anáhuac, era cuando andábamos con lo de la escuela de ventas, ¿te acuerdas? Ah, sí, cómo no. Hace 8 años, más o menos, 9 años, porque estábamos también iniciando el programa, 8 años, con la escuela de ventas, y que platicaba yo con él y decía, ¿por qué no ponen una escuela de ventas en la universidad? La Escuela del Éxito se llamaba, ¿no? El Instituto del Éxito. El Instituto del Éxito, ¿cómo no? Y él me decía, es de que nosotros, fíjate, ya desde aquel entonces, él entendía que la forma de vender no era enseñarte a vender, sino era prepararte, era demostrar la confianza, la autoconfianza, lo que dijiste que hacen los colaboradores ahora, ¿no? Sí, la estrategia realmente es satisfacer una necesidad. Correcto. Los seres humanos estamos llenos de necesidades. Hay que distinguir entre necesidad y un deseo, ¿no? Por supuesto. Pero realmente cuando buscamos los bienes y los servicios que satisfacen esas necesidades, es una acción que enfoca la venta. Entonces la venta es una consecuencia de satisfacer una necesidad y no una acción en sí misma. Y bueno, parte de esta satisfacción, o bueno, del encontrar esta necesidad, es entablar las conversaciones adecuadas para lograr encontrar cuál es la necesidad del cliente. Entonces es donde viene el concepto de love marks, ¿no? Es correcto. Tú te conviertes en te enamoras de una marca por un concepto, por una confianza, porque has desarrollado una serie de fidelidad y correcto. Encuentras un valor que a ti te satisface. Correcto. Y encuentras un valor con el cual eres compatible, y entonces es la consecuencia de mantener la fidelidad con una marca. Si quieres un día hacemos un programa y hablamos sí, de todo completo de por, eso. Por completo, me encanta, sí, me encanta ese tema. Y sobre todo, amigos, esto que decimos de la necesidad, yo le agregaría no la necesidad material, ni la necesidad mercantilista, ni la necesidad de que me faltan cosas, sino la necesidad de que me falta afecto, comprensión, sí, de inclusión, la a veces vendemos confianza. Sí, la, no, veces, eso, a eso me refiero. Lo que una, alguna marca, sea un bien o un servicio, te vende realmente no es solamente el bien o el servicio en sí mismo. Correcto, correcto. Sino es una emoción, una serie de experiencias que te generan, inclusive te hacen sentir bien, te generan estatus, te generan autoestima, o cualquiera que sea tu necesidad, que hablamos de necesidades que no son demográficas, sino son psicográficas. Correcto, psicográficas, esa palabra también me gusta. Y yo aquí me referiría a la parte de los colaboradores. Sí. Ellos venden no por la parte de necesidad económica, porque tienen la motivación, pues no sé, la motivación, cada persona tiene su propia motivación, pero debe de ser la motivación de logro, la motivación quizás de agradecimiento, porque es un becario. Generan un compromiso. Etc. Exactamente. Y adicionalmente, bueno, también mencionaste la parte material, ¿no? El que vende el boleto ganador de los colores, del primero al quinto, se lleva a cada uno de ellos un automóvil Volkswagen Golf para cada vendedor. El que vende el del sexto al 15, cada uno de ellos 75,000 pesos. Va. Del 16 al 25, cada uno de ellos 10,000 pesos. Del 26 al 40, cada uno de ellos 5,000 pesos. Del 41 al 55, cada uno de ellos 5,000 pesos. Y del 56 al 70, cada uno de ellos 4,000 pesos adicionales. Oye, qué esquema sensacional. Los 70 premios tienen un estímulo para los colaboradores. Oye, ¿dónde pueden llamarte, a Luis? A la Universidad Anáhuac Mayab, al 942-4800, en la extensión 104 y 105. O bien directamente en la página de la universidad también nos pueden contactar. Y háblenos. Mándenos un correo electrónico a luis.gutierrez@nahuac.mx y les hacemos llegar a algún colaborador que tenga boletos. Pues ahí está. Y apúntanos como colaborador aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias, maestro. Muchas gracias, Roberto. Maestro Luis Gutiérrez. Gracias a ti, Luis. Director de Desarrollo Institucional, Universidad Anáhuac Mayab. Seguiremos platicando de esto, Luis. Gracias, te agradezco mucho. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.